Y bueno, aquí tenemos a Lucas, que es miembro de 8H. Y bueno, antes de empezar de hablar de lo que es y para qué se crea Zortzigarren Herrialdea o 8H, ¿nos puedes hablar de la diáspora vasca? Pues puesto que es mucho más, viene mucho más de antes de... Bueno, hoy, justo ahora mientras esperaba, ¿no? Y con los nervios esto de salir al aire o grabar y todas esas cosas, me acordaba cuando estuve acá hace un año más o menos, era explicar un poco qué éramos nosotros, la gente de la diáspora y demás. La diáspora, bueno, es el mundo de los vascos que han vivido y que viven fuera de Euskal Herria, de hace más de 120 años más o menos que existe la primera Euskal Etxea, y son los vascos que por situaciones políticas, sociopolíticas, económicas, se han visto obligados a tener que emigrar del país de Euskal Herria. Y así, sobre todo en América, hay muchísimas euskalecheas, que son estos espacios, estas sociedades, esta cultura del cártel, que estas grandes casonas que se han ido juntando, y es un poco eso lo que es la diáspora vasca. Que en este caso tenemos lo que son esa parte institucional de las euskalecheas, que algunas de esas tienen más de 120 años, y después hay distintos movimientos, asociaciones, agrupaciones y demás que tratan de mantener vivo ese sentimiento vasco sin haber nacido en Euskal Herria. Entendemos que la diáspora, al tener un folclore pop, folclore propio, costumbres propias que se han mantenido, que han tenido su color, su aroma de estar en el extranjero, pero no, así no dejan de ser también parte de Euskal Herria. Y un poco donde traigo de que había estado el año pasado y que recordaba y que comentaba que existe la diáspora, vemos la necesidad de que Euskal Herria conozca la diáspora, y Zortzi-H sería Zortzigarren Herrialdea Kultura Elkarte, el nombre oficial de la asociación a la cual pertenezco, que es un poco eso, considerar que de los 7 territorios históricos de Euskal Herria hay uno que se suma hace 120 años, que es la diáspora, y que somos gente que tiene ganas de pertenecer y de ganar y hacer valer su espacio que tienen en la historia de este pueblo. Uh-huh. Y es para eso que se creó, justo hace poquito tiempo, un año, 8 Zortzigarren Herrialdea. ¿Con qué objetivos? ¿Cómo se crea este colectivo? Y bueno, el colectivo se crea con gente que somos o hemos sido miembros de la diáspora vasca. Ya sea gente que nació en Euskal Herria y que vivió un tiempo en Argentina o en distintos lugares de la diáspora por distintos motivos, pero que se ha acercado y se ha movilizado, o se ha sentido parte de la diáspora. Y en mi caso, que soy nacido en Rosario, de Santa Fe, Argentina, que pertenezco a la Euskalechea de Rosario, se llama Zaspiralbat, y donde toda mi vida he sido, por herencia familiar, parte de esa Euskalechea. Entonces, al llegar acá, habiéndonos conocido en Argentina, y al venir a vivir acá, veíamos esa necesidad de que la gente de Euskal Herria conociera un poco la diáspora, y entendiendo que en este momento la diáspora quizá está jugando su peor etapa, digamos, en lo que ha sido su apogeo, digamos, o su época buena, donde ahora se encuentra, la verdad, en muchas euskalecheas con peligro a dejar de existir, y sobre todo lo que peligra, la libertad de idea y la cantidad de distintas maneras que existen en Euskal Herria, que alguna vez existieron en la diáspora, que todas las maneras de pensar que existen en Euskal Herria estaban garantizadas en la diáspora, ahora también han corrido peligro y también se ha monopolizado mucho, no solo el manejo de las instituciones, del dinero, sino también de la manera de pensar y de cómo garantizar de que se evolucionen los pensamientos. En la diáspora en este momento por el precio alto que se paga políticamente por las ayudas, ahora sinceramente se ha mutilado las generaciones que tratan de ver el mundo de otra manera. Está todo mucho muy hegemonizado por distintas líneas que han administrado históricamente, sobre todo el año 94 que existen las ayudas, donde el PNV consigue dar los subsidios a todas las euskalecheas, pero escondido en esto un precio político que bien supieron pagar las euskalecheas, sobre todo FEBA, que es la Federación de Entidades Vascas, y así en Argentina. Y así en cada lugar donde hay federaciones de vascos, como puede ser en Venezuela, en Madrid o en distintos lugares, supieron pagar muy bien los precios políticos, garantizando de que la hegemonía de discurso y también la vida misma, que ahora peligra en cada euskalechea. Uh-huh. Y bueno, esta práctica, ¿cómo se concretiza, digamos? Claro, bueno, lo que nosotros veíamos era que importantísimo difundir la existencia y de esta otra diáspora, Pero no solo, digamos, y también, digamos, tenemos que difundir la existencia de la diáspora y la existencia de esta otra diáspora que queremos más movilizada y que quiere una Euskal Herria libre y que quiere trabajar para eso. Uh-huh. Porque la mayor particularidad es que lo que más se mutila y que puedo entender que en este pueblo pasa es la gente que está realmente con intención y con ganas de trabajar por generar un cambio real de lo que es el mundo como lo entendemos ahora. Uh-huh. Todo proyecto que pueda venir que basado en el trabajo, en el compromiso, se lo trata de mutilar y dejar completamente fuera. Entonces decíamos, bueno, es interesante de que la gente conozca que existe una diáspora en Euskal Herria, que es parte de Euskal Herria, nada más que no muchos no le conocen la cara, y que también de eso podamos generar que en la diáspora se puedan garantizar la construcción de estos nuevos proyectos. Uh-huh. Estas otras maneras de entender que tiene que ser la administración de las instituciones y de cómo defender la palabra de los vascos. Uh-huh. que la diáspora vasca también pueda desarrollar su voz y que su voz también tenga influencia en Euskal Herria, de generar un ida y vuelta. Uh-huh. Así como quizá la diáspora tiene un ida y vuelta o un día a día mucho más sabiendo lo que pasa en Euskal Herria mucho no sabe qué pasa en la diáspora. O sea que nuestro interés era de generar esos lazos, unir esos lazos que existen formando esta asociación para garantizar de que va a haber una institución, en este caso la asociación esta de personas, para garantizar de que se puede hacer de otra diáspora y Euskal Herria se puede comprometer también con esa diáspora, como también Euskal Herria tiene que comprometerse por el cambio social que necesita. Uh-huh. De hecho, también pertenecemos a Herria Bian, no solo la asociación, sino los integrantes de la asociación, porque creemos que en este mundo lo que tenemos que hacer justamente es involucrarnos en los espacios de construcción por un cambio social. Uh-huh. Y ahí, bueno, en la página web, que es sortziherrialdea.org, hemos podido ver diferentes actividades que habéis realizado, digamos, que se han realizado. Y bueno, podríamos mencionar la Berrieguna que se celebró, también las denuncias de la aparición de la muerte de John Anza. Nosotros desde la asociación, hace unos meses pudimos por fin ponerla en marcha la página web, que es 8herrialdea.org. Que es un poco de nuestra planguincha de este año entero que ha pasado, que bueno, somos pocas personas, somos gente que estamos aprendiendo todo lo que es este mundo de las asociaciones y de cómo tratar de coordinar algo tan nuevo, si bien tan viejo, como la existencia de la diáspora y de qué función tiene, qué papel y qué papel tiene que cumplir, y sobre todo eso, que conseguir los medios para que el papel que cumpla sea el que ocupe y que ella misma demande, tanto la diáspora como Euskal Herria. Entendíamos que la página web es una herramienta muy muy positiva y muy potable para dar opiniones, para que se puedan conocer las opiniones de los demás. Así que bueno, dentro de las actividades que hicimos como para darle a conocer la diáspora acá en Euskal Herria, hicimos el 27 de marzo una sagardotegui y una presentación de la página web en Hernani, donde ahí presentábamos lo que habíamos venido construyendo. Y donde ahí ya se anunciaba que la Berrieguna iba a haber una Berrieguna unificado de los distintos sectores que están trabajando por aportar para la solución del conflicto de Euskal Herria, y que por suerte se dieron cita en Buenos Aires distintos representantes de lo que son los partidos de algunos de EGA y demás, y los jóvenes y foros de debate y distintas cuestiones más alternativas o cuestiones más pequeñas, digamos. Uh-huh. Que no dependen de una institución orgánica, sino distintos movimientos de jóvenes que están en distintas eucalecheas, que quieren hacer valer el derecho de autodeterminación y demás cosas, que se conozcan y que se sepan lo que es, se juntaron y hicieron este barrio unificado. Uh-huh. Que por suerte salió muy colorido, muy muy bien recibido, no solo por la misma gente de la diáspora, sino por lo que hacía en este caso fue Buenos Aires, donde hubo danzar y grupo tan de danza bailando, mucha música, mucho colorido, y donde fue un espacio también de denuncia y de demostrar de que con voluntad se pueden hacer las cosas. También lo que estamos mostrando en la página web fue en el 24 de marzo en Argentina, que fue ahora, esa fecha fue como ahora oficializada como el Día de la Memoria. Uh-huh. Que es la gran marcha nacional en Argentina, donde se denuncia el proceso militar que sufrió Argentina del año 73 al año 78, bueno, el año 82 en realidad, uh-huh. Donde, no sé si la gente seguramente conocerá, lo que más conoce la gente acá de Euskal Herria es el tema de los desaparecidos, lo que ha sido los secuestros, desaparición de personas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, para la gente de la diáspora se vio importante denunciar el tema de lo que ha pasado en este pueblo con John Ancha, con este militante desaparecido y ahora aparecido asesinado, y bueno, con todo eso que todavía no se termina de explicar, uh-huh. Que tristemente en América sabemos mucho de eso. Y vemos que, bueno, en la Europa del siglo XXI se demuestra que justamente lo que está garantizado, si se llama democracia, es solamente el dinero, y de los empresarios que puedan hacer lo que quieran con el dinero público, cargarse el monte, como puede hacer un tren de alta velocidad y cosas así, y para nada está garantizada la libertad y la integridad de las personas, y sobre todo las personas militantes por un mundo mejor. Entonces se puso una pancarta muy grande denunciando el tema de John Ancha, muchísimas ikurriñas, y donde se hizo un acto donde distintos representantes de agrupaciones políticas de Argentina también apoyaron, hicieron el achiquimendo hacia la denuncia de lo que hicieron el Estado español y francés con John Ancha. Uh-huh. Y fue bien recibido, ¿no? Muy bien recibido, y la verdad que la gente también, bueno, ahí donde te acercan mucho para poder explicar lo que es el conflicto que hay en Euskal Herria, pues la gente lo ve muy de lejos, queda como únicamente que el pueblo vasco solo pide la autodeterminación y no otro modo de vivir, de existir, de que la independencia y el socialismo está demostrada en los debates de este pueblo que es la solución que puede tener, y que en todo caso el pueblo trabajador vasco es lo que entiende que podría ser su proyecto viable de vida, y que justamente los estados se garantizan de que esto no sigan adelante, y que una gran muestra de esto es lo que ha pasado con John Ancha, y que veía en la diáspora que era importantísimo denunciarlo. Entonces nosotros, que para nosotros también era importante que esto estuviera en la página web, en parte principal, que la gente vea que la diáspora, así como en la diáspora misma, en mi caso en Argentina, decimos un fuerte y alto nunca más, lo mismo le decimos en este caso al Estado francés, al Estado español sobre todo. Uh-huh. Otra de las actividades que se está realizando en la diáspora, en Uruguay en concreto, es el programa radiofónico Oreño Euskal Herria, que también podéis bajar de la página web sortziherrialdea.org. En Azkapena también ha habido muchas veces, se sube semanalmente. Así es. ¿Qué pues nos puedes decir? Bueno, la historia de Oreño Euskal Herria se impulsó hace muchos años ya, se puede decir muchos, 3 años, que algo dure 3 años sí. Y que vaya también, la verdad se agradece, y me encanta decir que son muchos. Para muchos pueden ser pocos, pero bueno, para nosotros han sido 3 años de mucho trabajo, que sobre todo han caído en los hombros de la gente de Uruguay, uh-huh. Que tenía este programa Oreño Euskal Herria, donde tratan de bajar al acento latino o al acento uruguayo, porteño, lo que sea, explicar lo que pasa en Euskal Herria. Uh-huh. Y desde este año lo que hemos conseguido de la diáspora es que haya una sección especial sobre la diáspora, para que la diáspora también empiece a tener esa conciencia de diáspora entera, y entonces se pueden escuchar lo que son las agendas, las propuestas, las distintas denuncias que van haciendo estas asociaciones que participaron ahora en la Barri Una, cada una qué actividades va a hacer, todo, y en este apartado especial de Oreño Euskal Herria sobre la diáspora. Entonces lo que estamos haciendo con 8H es tratar de garantizar de que este programa tenga todos los medios que necesite. Si bien es meritorio el esfuerzo que hacen esta gente de Uruguay, pero de acá estamos viendo cómo es que se puede ayudar, tanto de material, información, económicamente, y así tratando de cualquier proyecto que surja de la diáspora, darle todo el apoyo de Euskal Herria. Entonces el papel que jugaría 8H es un poco ese, de unir las redes, de generar una red, o unir los dos puntos, de que para nosotros es una misma cosa, y que bueno, es un trabajo bastante nuevo, que bastante tiene por hacer. Creemos que justamente este es el camino, es decir, bueno, existe Oreño Euskal Herria, programa en Uruguay, bueno, que llegue a la gente de Euskal Herria y que llegue a la gente de la diáspora, y nosotros estar ahí para ayudar en todo lo que se pueda. Bueno, para terminar o para seguir con la entrevista, no sé si en este tiempo que lleváis ya este colectivo creado, no sé qué valoración hacéis, no sé si se está informando de lo que se está haciendo, si está valiendo como puente real, digamos, de lo que se está haciendo en la diáspora y Euskal Herria está mirando un poco más a lo que se hace en la diáspora? Y es un trabajo bastante difícil, sobre todo eso, calculo por inexperiencia y porque también es algo que se parte desde cero. Si vemos que la gente está teniendo conocimiento de la diáspora, y lo que nosotros pedimos no solo conocimiento, sino también compromiso. Entonces, de acá en adelante, hasta ahora, las distintas iniciativas que hemos ido teniendo en marcha, hemos recibido buena respuesta, y lo que fomentamos es justamente a que haya más respuesta todavía. Y después es un espacio que tiene esa virtud de ser nuevo, no tiene todavía ninguna traba ni ningún punto negro que lo pueda frenar a sí mismo, digamos. Entonces, a la gente que está colaborando lo está haciendo con mucha ilusión, con muchas ideas y permitiéndonos soñar sobre todo. Y en la diáspora tiene un ritmo de moverse bastante distinto a lo que es la vorágine que vive Euskal Herria misma. Uh-huh. Donde un proyecto puede ser un poco mucho más lento desde el principio y esperar a que cuajen con mucho más tiempo, no como acá que en base a la represión y demás cosas que van pasando, el día a día la hoja de ruta se va cambiando. En la diáspora tienen la suerte de poder debatir, de que no hay el apuro de lo que tenga que salir de cada colectivo que esté trabajando en la diáspora es la solución para Euskal Herria. Entonces, bueno, sí se siente mucho, muy agradecido el apoyo que se puede generar de 8H, que por ahora es mínimo, pero bueno, sabiendo que es tan nocivo el precio político que bien saben pagar las federaciones que administran la diáspora vasca, que esta diáspora vasca se ha institucionalizado, que le ha pagado muy bien el precio político al PNV, como ya dije antes, y que ahora también está sufriendo no querer pagar ciertos precios al PSOE, pero según en otros puntos, como acá, han acordado siempre estos sectores de clase política, en lo que no coincide en realidad, justamente lo que menos nos importa en todo caso. Y lo que vemos es que con la existencia de espacios como 8H, que somos gente de a pie, gente que ha vivido en la diáspora y que vive en Euskal Herria, y que lo único que le importa es la cultura vasca y que cada uno pueda expresar sus ideas. Entonces vemos que está habiendo respuesta y sobre todo una gran confianza de que no es la obligación y la hipocresía que tienen los estados que no cumplen el papel que tienen que jugar, sino que somos gente que por amor a este pueblo haremos todo lo posible por liberarlo y para que todas sus iniciativas porque cambie, porque sea mejor la situación, son agradecidas del esfuerzo mismo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estamos súper contentos, súper emocionados de que la cosa va para adelante y que tendrá el ritmo que tenga que tener. Bueno, para terminar, no sé si quieres mencionar algo más o si quieres recalcar algo que ya has dicho anteriormente. Me parece que si sigo hablando me voy a mandar directamente al MACO, así que... Sí. Bueno, a Lucas Eskerrikasko. Me agradece mucho. De nuevo estar aquí, que bueno, es estar en casa con amigos. Así que nada, eskerrik asko. Eta beste bat arte.